La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco toda. Mengolini y Jarkowski. Nacional Rock. Es el segundo encuentro de nerds que tenemos en este año. Nos gusta mucho generar estos encuentros los viernes porque está Fito Mendoza Paz. No, pero para. Una aclaración. ¿Qué? Yo soy un nerd, pero el invitado que tenemos es otra cosa. Es altísimo, palabras mayores. Sí, altísimo, sí, sí. Nerd. No es nerd. Eso para mí es otra cosa. Bueno, nerd era Kuchevaski. Sí, nerd es Kuchevaski. Bueno, presentalo y después vamos a charlar. No, bueno, después charlamos si quiere de la acepción de la palabra nerd. A mí no me parece que sea, tenga connotaciones negativas. No, claro que no. Estamos hablando de un historiador de cine, coleccionista. Todo aquel que sea coleccionista, un poco nerdes. Ahora igual él me puede corregir. Restaurador de películas. Ex programador del Bafisi, un hombre que sabe de cine capaz más que nadie en este país, conductor de Filmoteca todos los días a la noche por Canal 7, junto con Fabio Manes. Somos muy fans de Filmoteca y de nuestro invitado del día de hoy, alguien que sabe de lo que habla. Cuando viene de invitado alguien que sabe de lo que habla, nos honra con su presencia el señor Fernando Martín Peña. Aplausos a todos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Esa es la mejor manera de lograr que uno se ponga nervioso y se ponga a decir estupidez. No, ¿pero qué? ¿El aplauso? ¿Qué estuvo de más? Que sabe lo que habla. Ya uno anda, pero si vos sabés que sabés de lo que habla. Aparte, si no meto la gamba. Vos sabés que sabés de lo que sabés. Cuando uno está en un lugar y es el que más sabe de ese tema, en esa mesa, ya está, sentí tranquilo. Sí, me pasa todo el tiempo. Nos mitifiquemos. Para mí, cuando hay alguien que sabe un poquito de algo. Bueno, no se tire tan abajo, Mengolini. No estaba hablando de mí. Yo no estaba hablando de mí. Bueno, Fernando, lo primero que queríamos hablar, por supuesto que la entrevista la va a llevar adelante el hombre aquí a mi derecha, Fito, que sabe de cine en serio también. No tanto como usted. No tanto como él, pero claro, por sí. Supuesto. Pero sabe mucho. Digamos que pueden dialogar ustedes dos. Intentaremos. Se puede dialogar, ¿eh? Están en, no sé si juegan la misma liga, pero... No, claramente, el nuestro es un lugar de aprendizaje, claramente. Exactamente. ¿Me dejás empalmar la columna de Fito con el inicio de la entrevista a Fernando? Bueno, lo voy a hacer igual. Empalme todo, sí, empalme todo lo que quiera. No, porque realmente, uno de los maestros de... como los camioneros estos, por favor. No lo empalme a él, digamos. No, bueno, eso sí da botonarse. Que no sea un empalme físico. Fue Jorge Miguel Couselo, que fue un gran luchador en contra de la censura. ¿Vos podés hacer medianamente una conceptualización de lo que fue la censura? Él la hacía en la música, lo que es en el cine. Digo, ¿por qué es tan nociva? Bueno, en el caso argentino, que es bastante complejo, digamos... Déjame bajar de la generalidad a lo particular. ¿Por qué la censura es tan nociva? Bueno, ya sabemos, digo, sí, qué sé yo, me parece. Era un disparador. En el caso argentino, lo particular es que se institucionalizó, es decir, se volvió parte del Estado. A cierta altura, aparte con jurisdicción nacional. Vos desde el 63 hasta el 83 tenés un organismo pagado con fondos públicos, con gente que al principio no cobraba, pero que después cobraba. Con asesores, con expedientes y con documentación, facultado para efectuar cortes y prohibiciones, además de determinar cuál era la calificación a la minoridad, ¿no? Que es con eso básicamente todo el mundo coincide. Entonces yo te diría que la zona más oscura de la censura en nuestro país tuvo que ver con ese periodo, que tuvo solamente una pequeña pausa durante Cámpora cuando Octavio Getino fue nombrado interventor, claro, del ENTS, y trató de disolverlo, pero no tenía la fuerza política, sí, suficiente como para hacerlo. Pero bueno, cambió durante 3 meses toda la operatoria de ese organismo siniestro. Antes había habido, no es que no existía la censura desde antes, pero no era tan sistemática, no era tan, viste, máquina de aplicar el espanto. Y el impacto cultural de eso llegó a ser tan grande que vos estabas totalmente acostumbrado a ir al cine... Y que acá creo que más veterano soy yo y soy el único que se debe acordar. O pero... Julia. Ay, nene. Vos ¿Y vos ibas te reís, a... Fernando? Vos ibas al cine y estabas acostumbrado a encontrarte con la situación ridícula de que donde dos personas entraban en un dormitorio inmediatamente salían después. ¿No? Es decir, no veían nada de lo que pasaba en el medio. Leloutier tiene ahí una... Un sketch. Sí, con eso. Entonces, digo, ver una película completa era raro. En los 80, empezar a ver las películas sin cortar era raro, era una experiencia rara. Couselo fue fundamental porque fue el tipo designado por Manuel Antín, a quien a su vez había designado Alfonsín al frente del Instituto de Cine. Manuel Antín, más conocido como Quintín. No. Te equivocás de Antín. Ah, me equivoco. Quintín es su sobrino. Manuel Antín es un director de cine de la generación del 60, aparte escritor, poeta. ¿Pero se llaman igual? Actual director. No, Eduardo Antín. Ah, Eduardo Quintín. Antín, Quintín. Tenés razón. No tienen absolutamente nada que ver. Y Antín fue designado por Alfonsín, hoy sería presidente, en ese momento era director del Instituto Nacional de Cine. Y él lo nombró a Couselo al frente, digamos, de la responsabilidad de disolver esta cosa así. Ese organismo. Entonces, mientras Antín trataba de lograr que políticamente se derogara la ley de habilitación de la censura, que era lo que Gentino no había podido hacer, Couselo manejaba los últimos meses del ente, ¿no? Y una de las cosas que Couselo me decía era que uno de los problemas que ellos no habían previsto era que buena parte de la censura, en realidad ya a esa altura estaba ejercida por los propios distribuidores, que para obviamente no perder su negocio, digamos, no ser perjudicados económicamente, ellos mismos ofrecían las películas de lente ya cortadas. Ya cortadas. Claro, porque vos trabajabas... Le ahorraban laburo, digamos. No solo por ahorrar laburo. Aparte, porque preferían cortar la sede, si me la vas a cortar... Claro, y además el tema era obtener una calificación más beneficiosa para que la película no sufriera. Si te ponen prohibida para menos de 18 años, hay un montón de gente que no puede ir al cine. En cambio, un 14, ¿entendés? Es un poco mejor. Ni hablar del apto a todo público. Entonces las cortaban directamente ellos y Jorge había rescatado la expresión de un distribuidor, creo que era algo así como se peina, la película se peina. Ah, sí, sí. La podemos dar, tenemos una versión peinada de la película. Entonces decía, no señor, la película no se peina. Y era esto, era cortar la película para obtener una calificación más benévola, ¿no? Yo quiero saber, porque ayer mi amigo Fito me llamó muy, muy excitado, como si fuera Indiana Jones y hubiera encontrado el Arca Perdida. ¡Boluda, se encontró una película de Orson Welles de antes del Ciudadano! Y yo, bueno, está bien, estaba haciendo otra cosa, Fito, me alegro muchísimo por vos. Supongo que vos deberás estar excitado o deberás comprender la excitación de mi amigo. Sí, sí. ¿Qué es eso que se encontró? Es muy importante. Hay dos trabajos previos al Ciudadano que hizo Welles. Uno existe, que es una película experimental muda, rarísima también. Y esto existió hasta el 70, después se había quemado, parece que la única copia la tenía él, se la mostraba a sus amigos. Sí, se le quemó en España. Él tenía una casa en España, en un incendio que tuvo se le quemó la copia. Y aparentemente lo que apareció ahora es una copia de trabajo que él había tenido y que, digamos, toda la obra de él está dispersa por el mundo porque él circuló mucho por el mundo también, no pagando nunca ninguna cuenta. Entonces, en general, claro, estaba, no sé, un año en un hotel que les encantaba tenerlo a Welles en el hotel, pero en un momento iban y decían, mirá, esta es la cuenta. Y el tipo decía, sí, sí, ahora a la tarde, y se iba y dejaba todo. Entonces, sus cosas fueron a parar poco a poco en distintos depósitos. De que estuvo en Argentina. No, estuvo en el año 41, 42. Welles estuvo en el 42, creo, sí. 42, cuando el Inmediatamente ciudadano, después de ser el Ciudadano, él lo mandan a Brasil. Sí, una especie de gira de buena voluntad para zafar de ser drafteado para el ejército. No, es él hace el Ciudadano, después sí. Filma la segunda, que es... Ahí va. Es muy posible, ahora nos ponemos de rodillas. Pará, queremos contar porque nuestro productor no sale al aire. El señor Agustín Camisa dice que Orson Welles estuvo en este estudio donde estamos nosotros haciendo este programa de radio. Y hay una foto con la... ¿En serio me está diciendo? Ahora nos sacamos la foto. Nos sacamos la foto en la chimenea. Fernando, esa chimenea ridícula que vos ves adentro de un estudio de televisión, dirás, qué demonios hace una chimenea. Tiene... adentro de un estudio de radio, claro. Tiene una historia, que es que cuando vino a Walt Disney, dijo, qué acogedor este estudio, le falta solamente una chimenea. Y los boludos que estaban en ese momento, dijeron, le pusieron una chimenea. Pero no tiene salida. Lo peor de todo, no tiene salida, ¿cómo va a tener salida? Por eso no tiene. Te estoy contando una historia real. Los boludos le hacen una chimenea, Y lo peor de todo es que esa chimenea todavía se sostiene acá porque todas las administraciones posteriores le siguieron pareciendo importantísimo sostener la chimenea de Walt Disney. A mí me parece que esta... Y dicen que ahora que Orson Welles se sacó una foto con la chimenea debe haber dicho qué ridículo es esto, sacar una foto. Es increíble ese cuento. Estuvo oculta y la descubrieron ahora cuando hicieron este nuevo... La refacción. Sí, sí. O sea que les daba vergüenza, la hicieron, pero sí, en algún momento dijeron... Alguno más avispado dijo, tapemos esto, muchachos, porque no... ¿Usted está queriendo decir que quienes descubrieron esto no son tan avispados? Porque yo le quiero decir que para mí es un gran hallazgo de la dirección de esta radio... que esa chimenea esté descubierta. Cuya ventana está justamente... Yo la declararía de interés nacional, plaquita y todo. Entonces, volviendo a nuestra entrevista con Fernando Martín. No, estuvo en el, después de hacer Soberbia, que se la cortaron toda, Magnificent Ambersons, mientras él estaba haciendo 50 cosas a la vez y entre ellas supervisando el montaje de su segunda película por control remoto, no sé. Él agarró una oferta que le hizo Rockefeller, sí. Que en ese momento estaba del lado político de Roosevelt, para trabajar, digamos, toda la cosa cultural. Disney estuvo acá por lo mismo, digamos, la política de la buena vecindad. Y fue a filmar los carnavales a Brasil también. Fue a filmar una película que se iba a llamar It's All True, que tenía tono latinoamericano y qué sé yo. Ahora, lo que tenía que hacer era un documental institucional y rajarse y volver. Y el tipo se copó con el Brasil y con Latinoamérica y con la causa de las zonas marginadas de Brasil. Y también salía con Carmen Miranda, creo. Sí que también. Yo había salido con medio Brasil. Pero la cuestión es que el tipo se puso a hacer un documental social y en la época de Getúlio Vargas, que no tenía muchas ganas de que hicieran eso. Entonces Vargas se quejó a Rockefeller lo hizo volver. El tipo dijo, no, yo hasta que no termine la película no vuelvo. O sea, un quilombo descomunal. Pero lo cierto es que terminó la película, mandó el material allá y no se lo dieron nunca. Y ese material después se compaginó muchos años más tarde. En el transcurso de eso se tomó tiempo, no sé cuándo, para pasar por Uruguay, que ahí le hizo una entrevista al Cine TVNet, y venir acá, que estuvo creo que 3 días, una cosa así, para la inauguración de lo que era la Academia de, Ciencias de Cine Argentina. Y estuvo en los estudios RKO que estaban acá también. No, aparte la particularidad de... Ángel Magaña se jactaba de que le había tocado el culo en un baile. Y la particularidad también de la Orson. Este... Orson sí, a él. Sí. Era Orson, le había dicho thanks. O sea, va a otro lado, ¿entendés? Y le hacen entrevistas y lo... Ahí le tocan el culo. Vienen acá y le tocan el culo. No, y volviendo a la emoción del hallazgo, también tiene que ver con que... No sé, la que uno tiene como la primer película de Orson Welles es El Ciudadano, gran película de la historia del cine... considerada muy revolucionaria por varios aspectos, entonces la posibilidad de poder acceder a material previo filmado por el tipo es muy interesante. Lo que demuestra son dos cosas: primero, que era un vanguardista en lo que tenía que ver con los conceptos de puesta teatral en ese momento, digamos. Siempre hizo puestas de ruptura, incluso en los 30. Meter fragmentos de films en una puesta de teatro era raro, y aparte. Esto, su interés por el cine no empieza con El Ciudadano, sino que empieza desde mucho tiempo antes. Era cinéfilo antes de admitirlo él mismo. Y Fernando, y vos tenés también tus propios hallazgos. Digo, empezamos hablando por lo de Orson Welles, pero el caso del material que se encontró en Metrópolis hace unos años y ahora con el corto este de Buster Keaton son también muy importantes a nivel internacional. Y Fernando fue protagonista de eso. ¿Cómo? ¿Metrópolis le encontraste vos? Sí, pero Indiana Jones. ¿Sos Indiana Jones? No. ¿Dónde estaba? Es una película que había estado cortada desde siempre. O sea, yo la conocí cortada, todo el mundo la tenía por una película que nunca se iba a encontrar completa, porque se cortó muy pocos meses después de que se hizo y en la propia Alemania que la produjo. Entonces se daba por sentado de que nunca... Pero vieron que siempre hay un argentino en todos lados. Y hubo un distribuidor argentino... cuya historia yo encontré haciendo una investigación por un dato que me tiró en su momento Samaritano, que estaba en Alemania en el momento de que la película se estrena, se enamora de la película y la compra en febrero del año 27. 2 meses más tarde ya la empezaban a cortar y 2 meses antes no se había estrenado. Entonces el tipo estuvo justo en el lugar correcto, en el momento perfecto. Y la trajo acá entonces en su versión completa, 2 horas y media. En todo el mundo la estaban cortando y acá es el único país fuera de Alemania donde se vio completa, pero siguió completa, no la cortaron nunca. Al contrario, la alargó. Me parecía que el final era un poco abrupto, entonces sacó un pedazo del principio y lo puso al final, este distribuidor. ¿Y vos la buscaste y la encontraste? Yo busqué, claro, la colección de un señor, un crítico de cine que coleccionaba películas desde muy temprano, Manuel Peña Rodríguez, que no tiene ninguna relación familiar. que yo sabía que existía en el Fondo Nacional de las Artes por este dato de Samaritano, y bueno, después con el tiempo esa colección pasó al Museo del Cine, pero digamos, yo en el Fondo Nacional de las Artes pedí acceso y no me dieron, y en el museo fue complicado verla porque durante 3 administraciones hubo mudanzas, entonces todo el material estaba embalado y no se podía ver. Y recién en el 2008, cuando la nombraron a Paula Félix Didier, y le, bueno, compartimos la historia y qué sé yo, le dije, mirá, está este material, busquémoslo, y me dijo, sí, sí, déjame que vea. Y estaba ahí, digamos, es un poco, el caso de Keaton es medio parecido, es algo que siempre estuvo ahí, en realidad, y archivado y guardado en latas que decían Metrópolis, pero nadie se fijó a ver qué versión era. Y lo de Keaton te lo encontraste, digo, lo de Buster Keaton, por ahí ahora podemos contar. Esto fue una aparición, esto fue una búsqueda, lo de Metrópolis fue una búsqueda, pero esto fue una aparición. O sea, ¿qué yo es no lo sabía de Keaton que te encontraste? Keaton es un, hay un cortometraje de Buster Keaton llamado El Herrero de Locksmith, de Blacksmith. Que transcurre todo, es un corto de 20 minutos que transcurre todo en una herrería, en el que Buster Keaton, esto es cine mudo, es asistente de un herrero y tiene todo su slapstick. Y Fernando, corregime vos, pero te encontraste con una copia y la compraste para tu propia colección. La compró Manes. La compró Manes. Sí, la compró Fabio y bueno, nada, en algún momento yo guardo las películas de los dos en mi casa. Entonces en un momento siempre me llevo cosas de la casa de él, las clasifico y las guardo. Y me pongo a verla medio por rutina, yo no guardo nada sin verlo, digamos, en la copia esta. Y yo paso las películas de Buster Keaton desde hace 30 años, entonces las conoces todas, me las mucho. Sé de memoria, sí. Digamos. Y las leo, aparte porque tenés que traducir los títulos que están en inglés y qué sé yo. Entonces ya estás como acostumbrado a anticipar la toma que viene. Y de pronto el tipo sale de la herrería, se sube un auto y se va con el auto. Y yo, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué le pasa? Y primero pensé que estaba soñando. Yo he soñado películas de Buster Keaton que no existen. Pero pensé que era algo así. Ay, qué bueno esto. ¿Soñás películas? Y sí. Para seguir, termina la anécdota y después vamos a los sueños si no te molesta. No, eso. Y bueno, nada. Y la llamé en ese momento a mi novia y le pregunté. Le digo, mira, ¿por qué no te fijas en YouTube? Fijate, buscá esta película y contámela. A ver si yo me acuerdo mal, digamos. Y resulta que siempre estuvo esto. Y me la describe. Y le digo, pasa es como otra cosa. Un paralelo es como que, no sé, un día te regalan un VHS de Náufrago de Tom Hanks y hay una escena en la que, y de repente te encontrás con una escena en la que él está hablando con un grupo de gente en la isla, digo. Es algo que uno no espera ver. Porque a ese nivel es... Son 6 minutos distintos a la película. O sea, hay como toda una derivación que no tiene nada que ver con la versión original que reemplaza a toda una situación que es reiterativa. Entonces la hipótesis, que nadie sabe bien qué es, igual, de todas maneras, los historiadores no se han puesto de acuerdo hasta ahora sobre qué es lo que yo encontré. Pero, disculpe, es otra versión distinta totalmente. La ignorancia absoluta e irreductible. Pero, y total. Y total. Pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, no lo sabemos. O sea, lo que sabemos es que existen dos versiones que son totalmente distintas. La que yo encontré ahora no se conocía, se conocía la anterior. Cuando decís no se conocía, es que no se conocía en el que mundo. Que no se conocía en ninguna parte. También lo que sucede nadie es que... había visto hasta ahora. Y a vos te llega esa cinta que nadie más tiene. No, tenerla la tienen. Lo que pasa es que no se habían puesto a verla. Es lo mismo que con Metrópolis. Yo le escribo a un francés, un historiador francés que edita DVDs históricos, que es muy importante, y el tipo cuando se entera la noticia me escribe él a mí para decirme, bueno, ¿cómo podemos hacer para restaurar esto, que es muy importante? Y qué sé yo. Yo no tengo problema, le mandamos la copia nuestra. Pero, ¿por qué no empieza? La copia mía es francesa, la copia que compró Manes la compró en Francia. Entonces digo, ¿por qué no empieza por fijarse ahí? Porque usted está en Francia, esta copia es francesa, le dio un par de datos. Debe haber una por ahí. Seguro que hay otra. Y de claro. Hecho el tipo agarra, se fija, y a los 3 días me llama y me dice, no va a creer lo que le tengo para contar. En nuestra productora hay una copia del Herrero, es la misma que usted tiene y hace 25 años que la tenemos y jamás nos habíamos fijado. No, y también tiene que ver con el material. Cree que conoce las cosas que tiene y no es así, digamos. Vos ves el título y tenés que ver el material después, porque puede ser distinta. No hay precedente de algo tan distinto. Perdón, digamos, es como, no hubo suerte. Para poner un ejemplo y que los que no estamos tan empapados como ustedes entendamos, es como que yo agarre, para usar el ejemplo del Náufrago, me regalen una copia del Náufrago, yo no la vea por el simple hecho de que ya la vi, y al momento de que alguien la mira, tiene una escena con gente en la isla que no se había visto nunca. ¿Eso es? Es algo así, solo que ahora es habitual. Ahora tenés el Director's Cut, tenés el DVD que tiene escenas perdidas, tenés de todo. En 1922 no había eso, era así. Claro. Había pequeñas diferencias entre lo que era el negativo que se explotaba en el país de origen y el que se mandaba a Europa. Pero son diferencias muy chiquitas, o sea, hay sutilezas de interpretación que cambian un poquito, digamos, pero la gramática cinematográfica es la misma, o sea, las tomas son las mismas. Sí, no, y lo que sucede también es que... Por eso nadie sabe bien qué. Lo que, la hipótesis que estamos manejando es, la versión que conocimos hasta ahora es el borrador de la película, él lo testea en vivo, que se hacía mucho eso, Chaplin, Harlow y los cómicos en general lo hacían, la testea en vivo con un público, no funciona bien la película, entonces la refilma partes y la mejora. Y eso es esta versión. Solo que como toda la obra de él, o casi toda la obra de él, desapareció en los 30, porque digamos, él cayó en desgracia, quedó olvidado, y se lo empieza a recuperar recién en los 50, 60, entonces, bueno, junto con toda la obra se perdió, y bueno, la que se encontró primero fue la versión que le había cortado antes, porque la mayoría de las copias que conocemos de Keaton vienen de su propia colección personal. Perfecto. ¿No? Perdón, y lo que también sucede es que, digo, también hay pocas copias y además tiene que ver con que el material con que se producen estas películas se pierde y se degrada. Inflamable además en esa época, era muy fácil de estropear. Entonces es muy fácil que se vaya perdiendo y hay toda una movida a nivel mundial. Y nosotros hoy estamos acostumbrados, ¿no?, a pensar el cine como arte y como parte de nuestra cultura, y que hay como una cosa de decir, bueno, esto debiera cuidarse, pero en 1922 no era tan así, él no tenía conciencia de ser un artista, él era un tipo al que le pagaban y hacía comedia. Sí, así es como se perdieron muchísimas películas. Por ejemplo, Georges Méliès, que en la última película de Scorsese... Es muy difícil callar a esta gente, ¿no? No sé qué hacer, Agustín. Vení a amordazalo. ¿Tenés que ir a la tanda hace media hora? Ah, sí, chicos. Hace mucho rato que tengo que hacer otra cosa. Pero estamos hablando de cine. ¿La tanda tiene cine? Tenemos que escuchar una canción, escuchar una tanda. Fernando Martín Peña, nuestro invitado del día de hoy. A la vuelta queremos hablar... de tus sueños, y no estoy hablando de tus anhelos, sino de las cosas que te pasan cuando te vas a dormir, del cine nacional, que fue lo último que te ha estado enamorando. Recién hablaste de que alguien se enamoraba de una película, me pareció lindo eso. ¿Viste la de César González? No. ¿No la viste todavía? Bueno, ya te vamos a contar. La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco toda. Mengolini y Jarkowski. Nacional Rock. Seguimos aquí en Mirá Quién Vino, con nuestro invitado del día de hoy, que es Fernando Martín Peña, un coleccionista de películas, historiador de cine, restaurador también de películas. Hola. Fue programador del Bafisi y conduce Filmoteca, que es tipo 12 de la noche, más o menos por ahí. Junto con Fabio Manes, un ciclo que siempre vemos las películas que hay que ver. ¿En el inconsciente colectivo llegarán a reemplazar a la dupla famosa de Función Privada en algún momento o no? Ah, bueno, no lo sé. Lo sabremos cuando nos empiecen a mandar botellas de alcohol. Y cambian la cortina. ¿No te mandan botellas de alcohol todavía? No, por desgracia no. Hago una apelación pública aquí mismo. Sí, habría que hacerla. Hay que mandar. Ustedes la merecen. Ah, poner una foto de Marilyn de fondo. Pero si no, sería todo muy burdo. Hagan otra cosa. Pongan a otra, por lo menos. Fernando, ¿cuándo te empezó a gustar el cine? ¿Cómo es tu historia? ¿Eras un niñito así...? Sí, en realidad fueron dos, o sea, había dos aparatos en casa que yo aprendí a manejar muy niño. Uno, el Winco, y había unos discos de pasta, y yo me pasaba el tiempo primero aprendiendo que los discos de pasta se rompen fácil, sí. Y después cómo funcionaba el Winco, y me fascinaba lo del disco, que no se ve qué es una cosa negra, y cuando le pones esto, suena. Sí, sí. Y lo mismo con la película, es decir, había un proyectorcito manija muy antiguo, y tenía tres peliculitas cortas, yo miraba así la tira, estaba... El gato Félix fijo, como si fueran dibujos fijos que uno podía hacer a mano alzada, lo ponías en la máquina esta y se movía. Y se movía eso, el gato Félix. Esa estupidez, digamos, empieza todo. Sí. Y después ya no pude parar. Primero le pedí a mi viejo que me comprara más cosas para este aparato y después me las empecé a comprar yo con el vuelto que me dejaban quedarme de las compras. No sé, viste las cosas que hacen los pibes. ¿Y siempre en fílmico? Sí, siempre. Siempre, ¿no? Digo, no te... que, primero que en aquellos años no tenías otra. Digamos. No, por eso, pero ahora que hay un montón de alternativas y películas restauradas y todo el tema de, sí, del DVD y Blu-ray, digo... Me abrumo un poco y hay un tema que es la cuestión de la preservación de lo audiovisual, que no, todavía no ha sido reemplazada por lo digital y no creo que lo sea, porque lo digital tiene por norma el cambio permanente, que es lo contrario de lo que vos necesitas para preservar, necesitas estabilidad. Entonces, hasta ahora, todo, en cualquier parte del planeta, cuando se aspira a preservar algo, se lo pasa fílmico. Y porque se sabe que ya dura más de 100 años, digamos, mientras que lo digital cambia de manera constante. Entonces, por un lado eso me atrae mucho más que lo digital, francamente. Si tengo que ver algo para el programa, por lo que fuera, obviamente veo un DVD. Pero la verdad es que trato de manejarme con Filmico. No, es que una proyección también tiene otra, es completamente diferente. Digo, yo no solo la textura, mucho con sino... proyecciones hacia el público. Es decir, nunca fuimos con vanes coleccionistas de guardarnos las cosas. Entonces, para ofrecerle una experiencia a la gente que se parezca a las que teníamos nosotros de chicos, me parece que lo del Filmico es irreemplazable. Y más justamente por lo que vos decís, porque cambia el tiempo y eso se vuelve algo cada vez más raro, ¿no? De la textura del Filmico, la luz del Filmico, hay una calidez ahí que no, la imagen digital es mucho más dura, ¿no? Fernando, ¿te animaste a hacer una película alguna vez? ¿Dirigiste? No, me puso Solanas a hacer unos documentales sobre películas de él para la edición en DVD de La Hora de los Hornos y para El Exilio de Gardel. Y de manera típicamente pinesca, me dijo, no, hace unos cortitos, vos podés, sabés de esto, qué sé yo. Y yo me puse con el editor de él, que es Alberto Ponce, que es un gran amigo. Empezamos a buscar en el archivo de él y la verdad es que le ha guardado todo. Y entonces es muy interesante, desde el punto de vista del historiador, descubrir cómo se hizo La Hora de los Hornos y toda la documentación ahí, y nos volvimos locos. La cuestión es que hicimos una cosa de 40 minutos, se la mostramos y él mismo dijo, pero esto, acá faltan cosas. Bueno, si usted quiere, Pino, corto. Seguimos, claro. No, y bueno, y terminamos en una hora y media. Y después hicimos lo mismo con El Exilio de Gardel. Eso es lo único que... En ese plan me animo a hacer cosas porque me gusta. ¿Y por qué nunca te pusiste con una cámara? Porque no soy artista, no tengo nada para decir mío, ¿no? Digamos. No me gusta lo que tienen de artista los otros, ¿no? Y sobre todo, en realidad, lo que más me gusta de todo es lo que le pasa a la gente cuando se encuentra con estos materiales que te causan placer, digamos. Ese placer que uno siente cuando ve una película que te gusta, verlo replicado en otros es lo más, creo que es lo más lindo de todo. No, y el coleccionista generoso, porque está este tema del coleccionista. Uno tiene la idea también del coleccionista que puede ser un tipo, digo, egoísta, encerrado con sus cosas en un sótano, mirando todo y sin compartir. Y la idea de transmitir esto, de compartir, de todo lo que es el Basofi o mismo Filmoteca en vivo ahora, está bueno, está justamente lo que decís, el acto de compartir esto y esta experiencia que vos valoras tanto. Y aparte, cuando se habla de restaurar, viste, siempre se habla como se piensa como en una operación sobre el material físico, ¿no? Si vos restaurás, te imaginás un tipo que está arreglando el fotograma, cosiendo, viste, la perforación y qué sé yo, y eso es parte de la cosa, pero me parece que cuando hay que pensar en la restauración hay que pensar en algo más integral, en donde vos también le restaures a esa película que estás arreglando a un público que la vea, el que tuvo en su momento, ¿no? Es decir, restaurar a la gente que la disfruta, porque si no, no se termina la historia, digamos, no completás el círculo. Y la película es cuando es vista, si no, no es nada. Sí, y en este proceso te imagino mucho más buceando en todo lo que es de acá para atrás, que digo que en las películas que van saliendo y demás, digo vos. No, pues claro, ellas ya tienen su público. De todas maneras, hay una cosa que uno hace en relación con eso, sobre todo desde que estoy en el Malva, que digamos, salió la idea de estrenar de una manera alternativa, que lo habíamos empezado a hacer antes con un corto de Adrián Caetano, que es genial, que se llama La Expresión del Deseo. Lo habíamos hecho en una salita que teníamos en la calle Sarmiento, pasarlo dos veces por semana y transformarlo en un estreno. O sea, pese a que no tiene la rutina ni la frecuencia de un estreno comercial, ver qué pasaba. E invitamos críticos, el corto era buenísimo, entonces se hicieron críticas y qué sé yo, y la película tuvo éxito. O sea, venía gente a verla solo con dos funciones por semana. Entonces, cuando nos llamaron en el Malva, con Octavio Fabiano, estábamos en ese momento, replicamos esa experiencia y llevamos ahí películas que no tienen, que tienen lanzamientos muy chicos, o sea, que son para una sala, o a lo sumo para dos, y bueno, y que de otra manera no podrían verse. O sea, si las mandás a un multicine, la matás, porque no la va a ver nadie. Sí, y hablamos de lo de Metrópolis y ahora lo de Orson Welles. Digo, hay otras, no sé, ballenas blancas o santos griales del cine que uno dice, bueno, ojalá que aparezcan o que vos buscás. Digo, está esto de que vos buscás y a veces te encontrás, pero digo, hay cosas que vos busques actualmente, digas. O que se sepa que hay algo desaparecido, pero que no, está. Sí, hay, siempre hay una lista de 4 o 5 películas perdidas y ojalá un día pueda uno encontrar. Yo ya me doy por hecho. O sea, yo ya decía, cuando pasó lo de Metrópolis, bueno, todo lo que viene ahora es decadencia. Y ahora con lo de Quito, no sé. Bueno, ahora digo de vuelta lo mismo. Bueno, ahora después de estas dos cosas, ya no sabés, porque te sorprenden las cosas. Sí, uno hace todo el tiempo es seguir buscando y seguir tratando de ver qué otras cosas se encuentran. Detrás de las pistas. Sí, pero aparte, el problema que tienen los hallazgos de muy alto perfil como estos es el hecho de que opacan los hallazgos que vos haces todos los días, sobre todo con material nacional. O sea, nosotros hemos perdido, muchas generaciones han perdido contacto con el cine clásico argentino y hay mucho perdido, mucho más de lo que uno piensa. O sea, de pronto viste una película por televisión un día y pensás que existe, porque la viste por la tele, pero en realidad viste el video que alguien hizo alguna vez de un filme que ya no existe y que se va a perder también. Entonces, todo el tiempo estamos con Vanes encontrando copias de películas argentinas que guardamos meticulosamente, porque están perdidas y sin embargo no son celebradas, porque ni siquiera los críticos o la gente especializada en cine ahora sabe que ese material está en riesgo, que está perdido y que es importante. Y eso hay que hacerlo también, ¿viste? Porque eso cuando con Paula pasó lo de Metrópolis, en la misma colección encontramos tres películas argentinas mudas. Y decíamos, bueno, lo de Metrópolis es fantástico, estamos re contentos. ¿Y esto? Pero lo más lindo en realidad fue encontrar estas tres películas argentinas mudas. Después las editamos en DVD y les pusimos música y qué sé yo. Y en realidad ahí está un poco la cosa, ¿no? Sí, bueno, esto es totalmente desconocido, no va a tener nunca un público. Y poder lograr que de pronto gente se acerque a eso, que sea, si querés, desde lo académico, el tipo que empiece por el tipo más especialista y bueno, y se vaya abriendo, bueno, es lo más lindo siempre. Fernando, de cine nacional, ¿qué es lo que te gusta? Porque siempre vemos cuáles son tus presentaciones, sobre todo películas que son internacionales. Capaz yo no te sigo tanto, pero ¿qué te pasa vos con el cine nacional? Mira, yo aprendí a verlo. Yo soy de la generación que en los 80 pensaba que todo el cine argentino era una cagada, porque el cine argentino de los 80 era bastante flojo. Si viste esa época en la que vos estabas acostumbrado como a decir no les creo a las películas argentinas y qué sé yo. Y las excepciones eran muy poquitas. De pronto las de Aristarain de principios de los 80 y muy poca cosa más, ¿no? Entonces me costó entrarle. Uh-huh. Pero teníamos en la Escuela Nacional de Cine teníamos un muy buen docente que era Jorge Abel Martín, que nos obligaba a hacer investigaciones sobre ciertas películas. Entonces me acuerdo que me mandó a mí a hacer una investigación sobre todo el proceso de censura que había sufrido una película de Manuel Romero del 30 y pico que se llama Tres. Le habían puesto Tres Argentinos en París. Y Matías Sánchez Orondo, que era tipo que tenía un retrato de Hitler en el despacho y qué sé yo, ministro del interior de Uriburu, bueno, un solete importantísimo, decidió prohibir la película porque no podía ser que tres argentinos estuviesen en París representando la argentinidad y cometieran estafas, se hicieran macanas. Era Tito Luciardo, Parravicini y Hugo del Carril, digamos. Y bueno, y hubo todo un desperote alrededor de eso del que yo me enteré haciendo este trabajo, que me llevó a ver la película también y quedé fascinado. Digo, ¿y esto dónde estaba? Y empecé medio por ahí, con el cine de los 30, algunas películas mudas que se podían ver que eran muy poquitas, y me gustaba todo lo que vos podés encontrar en las películas argentinas que tienen que ver con la identidad de acá, digamos, con lo que es uno, con lo que te constituye un poco, pero sin irracionalmente, porque también estamos constituidos por un montón de cultura cultura exterior. Que está bien, que es parte de lo nuestro también en un punto, porque nos hemos formado así, pero esto no lo encontrás en ningún otro lado. Y eso es lo que me parecía fascinante. Aparte, en los 30 y 40 se producía mucho, digo, había una industria, digo, tenías los diferentes estudios, digo, todas las patas de la industria por ahí estaban cubiertas en el país. Digo, y en términos de habla hispana, yo no sé si España hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial lideraba Argentina y después poco a poco fue cediendo ese lugar a México, ¿no? Pero hasta ese momento, digamos, tenías un cine fantástico con esto. Eran los años dorados de nuestro cine. Claro, con una gran un gran color local, digamos. Vos escuchás esas películas y hay como una cosa, sentís una cosa documental, que se hablaba de una cierta forma o que se hacían ciertas referencias y qué sé yo, que es fascinante de encontrar allí, independientemente de que además después tenés películas muy buenas, o sea, las que hizo Homero Manzi en general como guionista y después como director con Hugo del Carril, Pobre y Madre Querida, El Último Payador, esas películas son extraordinarias, porque aparte hacen por lo que es la cultura nacional y los mitos de la cultura nacional, es un proceso que hizo John Ford con el Western, ¿viste? Crear una cultura de intención unificante. ¿De dónde te paras? Si te paras en un pasado común. Bueno, para Manzi el pasado común es este, ¿viste? Y te lo pone a Hugo del Carril, que es un tipo que, digamos, toda la Argentina lo idolatra, ¿entendés? Entonces, ese tipo de creación de mitos, que acá no ha existido prácticamente, a partir de cineastas como esos se vuelve muy muy fascinante estudiar. A mí, sí, después viene también Épocas Buenas, digo, creo que es alrededor de 50, Rosaura a las 10 de Sofis, y también es una gran película, una adaptación de la novela de Marco de Nevi. Uh-huh. Después tenés Los Jóvenes Viejos, digo, películas de los 60 que remiten a cosas que después uno veía de cine moderno por ahí en Francia. La verdad es que sí que es muy rico ese mundo y es mirar para atrás. Lo que pasó un poco en los 80, lo que decías antes también, es que salía mucho el cine argentino a hablar de de los derechos humanos, o se vendía mucho al exterior por ahí. El cine argentino, yo creo que eso tenía que lidiar con la culpa un poco de la clase media en general. Culpa, entendámonos, digamos, no estoy diciendo psicoanalismo de café, ¿no? Digo, con la carga social de haberse bancado una dictadura y de haber bancado a esa dictadura. Sí. Entonces, en un momento, todas las películas se preguntaban abstractamente, ¿y qué fue lo que nos pasó? ¿En dónde nos perdimos? Digamos. Y estaban estas disquisiciones generacionales que evitaban hablar de lo puntual, que no mencionaban la palabra peronismo, el peronismo estaba derrotado en ese momento, en los 80, que evitaban, digamos, todas referencias políticas puntuales, y decían, bueno, hay que seguir para adelante, o eran totalmente pesadillescas. ¿No? Buenas hay pocas. Digo. Muy pocas. Eso no se habla, quizás. Qué sé yo, a mí me gusta mucho la película del Rey. Digamos, la película Rey, yo creo que debe ser la mejor película de esos años, fácil. Chicos, nos quedan 2 minutos de programa, pero no puedo no preguntarte qué sería el cine nacional sin el apoyo del Estado. Un poco un tema que estuvo en el candelero las últimas semanas a partir del informe de la Nata, que plantea como un escándalo los subsidios del Inca. ¿Vos cómo ves todo eso? ¿Cómo se maneja el Inca? A mí una parte de la lógica que es totalmente falaz, digamos, que es la cuestión de la relación producción y público, ¿no? Es decir, que esos eran los argumentos con los cuales nosotros defendíamos al cine argentino, al nuevo cine argentino, de los tipos que lo atacaban en ese momento, tipos como Sirveno o Jorge Carnivale, que es amigo, digamos, pero yo sé que a él no le gustan esas películas. Pero, digamos, había una cosa de decir estas películas. ¿Esas películas cuáles? ¿Las que ve poca gente? Claro. ¿Para qué se pagan si no las ve nadie? Bueno, que esos argumentos los sostengan hoy críticos que antes los defendían esos argumentos, me parece surrealista, digamos, surrealista. Y después, sin el apoyo del Estado no tendríamos cine argentino. Eso es así, pero no desde ahora. Es así desde la década del 40. O sea, el primero que decide apoyar la industria nacional, porque justamente se da cuenta de que da un montón de laburo, es Perón, en el 46, 47, que es la propia industria la que le va a decir, necesitamos el apoyo del Estado para que siga sobreviviendo. Después tenés a los empresarios que cuando vos les reducís los riesgos se vuelven cómodos y hacen boludeces, digamos. Eso seguro que es una consecuencia no deseada del paternalismo. Pero sin la intervención del Estado, cine no existe más. Digamos, eso es así. Y la pregunta sería si realmente nosotros queremos tener un país sin audiovisual. Digamos, mi respuesta sería no. Pero bueno, ¿qué realmente sé yo? No lo tendríamos casi no si no fuera por el Estado. No habría. No existiría. No habría ninguno. No, es imposible. Entonces, pero no desde ahora, ya te digo, desde el 47. Sí, claro. Se hubiera acabado. Por la pérdida de un mercado interno y además latinoamericano. O sea, ¿no? Que el planteo de la Nata es absolutamente falaz. Sí, es Transformers para todos. A mí me parece que sí. El planteo en general que pide que el dinero del Estado se justifique en la cantidad de entradas vendidas, digamos. Porque aparte no se está considerando la cantidad de cosas que el Estado hace también, yo creo que son insuficientes, digamos, pero se ha empezado a hacer en términos de difusión alternativa del cine argentino. Vos tenés los espacios Inca, que nadie los considera a fin de año cuando se hacen los resúmenes de las entradas vendidas. Los espacios Inca no se cuentan. No se cuenta el Malva, ponele. O sea, que mucho menos se van a contar los espacios Inca. Exacto. Entonces, sí se cuenta la cantidad de películas producidas. Entonces, si vos contás la cantidad de películas que se produjeron y después solamente sumás las entradas que se vendieron en los multicines o en las multipantallas, entonces es absurdo. La cuenta tendría que ser cantidad de películas que se vieron en las multipantallas y entonces ahí sí la cantidad de entradas que se vendieron. Y si no, contame todas. Contame las entradas que se vendieron en las multipantallas y la cantidad de gente que vio esas películas por circuitos alternativos o por Inca TV, qué sé yo. Pero como eso es como... ¿Viste? Requiere un trabajo investigarlo y sondear. Mejor no así, lo hacemos, claro, a trazo grueso. Planteo. Fernando Martín Peña, muchas gracias por haber estado acá en Mira Quién Vino. No, gracias por la invitación. No, por favor, la pasamos muy bien hoy. Compañeros. Es la cara de felicidad de Fito. Aprendimos mucho. Yo lo grabo, lo escucho en mi casa y lo estudio. Y después resalto.